en esta búsqueda ofrendera en la Plaza de Mayo, salió esto. Hola, soy Vanessa. En esto de contar una historia, una ofrenda urbana, hace poco, estando de viaje en Berlín, me contaron algo que voy a recordar, que tiene que ver con los monumentos y recordar la historia de Alemania. Los monumentos en Alemania no son visibles, la gente tiene que buscarlos. Y uno de los que visité fue el monumento a la quema de libros del 36. El monumento en sí es una placa de vidrio que está en el suelo y que uno tiene que detenerse para ver lo que hay debajo de la placa de vidrio, que es una biblioteca vacía. Nada, esto de buscar nuestra historia tiene que ver con esto, de buscar nuestra historia, de no quedarnos solo con lo que nos dicen. Y eso.